comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Saludos, saludos a todas y a todos. Es un gusto retomar este contacto comunicacional desde el informativo semanal continental en su edición número 62. Esta semana iremos con reportes desde Venezuela, México, Colombia, Chile y Uruguay. Soy Víctor Rodríguez y este es un nuevo aporte para la integración comunicacional desde el Sistema Continental de Comunicación e Información. Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos. Desde la hermana nación colombiana nos reporta esta semana Viviana Ramírez de la agencia Prensa Rural, ya que desde el 23 de octubre miles de labriegos colombianos se declaran en paro indefinido, donde denuncian el incumplimiento del acordado en paros agrarios anteriores y los acuerdos de La Habana. Compartimos desde esta edición 62 del informativo semanal continental el reporte de Viviana desde Colombia. Soy Viviana Ramírez de la agencia Prensa Rural desde Colombia. Somos los mismos del 2013, dice un pasacalle hecho con tela que bloquea una de las vías en el Catatumbo, al nororiente del país. Esos mismos campesinos, indígenas, afros y sectores populares colombianos que se han movilizado durante décadas vuelven hoy a las carreteras al ser engañados nuevamente por los gobiernos. Desde el 23 de octubre, miles de labriegos se declaran en paro indefinido, donde denuncian el incumplimiento de lo acordado en paros agrarios anteriores. En el pliego de peticiones, de 7 puntos, exigen que el Estado implemente integralmente los 6 puntos que comprenden el acuerdo final de paz, entre ellos la reforma rural integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito, además que se reactive la mesa de interlocución y acuerdo MIA y se cumpla lo pactado en el paro agrario del 2013. También rechazan el incremento de asesinatos de líderes sociales, que para este año ya suman 128. El gobierno, por su lado, atribuye estos hechos a razones personales. El gobierno de Santos ha incrementado la erradicación forzada de hoja de coca, negando la sustitución voluntaria que quieren asumir los cultivadores. César Jerez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANSORC, explica cuáles han sido los incumplimientos del gobierno y las consecuencias. El incumplimiento a los compromisos del gobierno, un incumplimiento además sistemático, muchas veces planificado, a los compromisos del gobierno con el paro campesino del Catatumbo en el 2013, con el paro agrario de ese mismo año, con el paro que se repitió en el 2014 y finalmente con los acuerdos de Santander de Quilichao del paro agrario del 2016. Es un incumplimiento que puede bordear casi el 100% de los compromisos que adquirió el gobierno nacional. Aparte de eso, el gobierno asumió una serie de transformaciones estructurales en el campo, en materia de inclusión política, de justicia. Vienen sufriendo también un incumplimiento que tiene el dramático impacto de vidas humanas que se pierden. El gobierno se equivoca profundamente al arreciar en una campaña de erradicación en todo el país. Le decíamos al vicepresidente general Naranjo esta mañana en una reunión que sostuvo con ANSOR que es esquizofrénico que el gobierno nacional pretenda combinar un enfoque estructural que es el que contiene el acuerdo de sustitución de La Habana con una medida represiva, una más, un enfoque fracasado, ¿cierto? Si aquí fuera disparando contra campesinos que se resolviera el tema de la coca hace rato. Si aquí fuera fumigando hace rato se hubiera resuelto. Los principales puntos de concentración del paro nacional indefinido se encuentran en el Catatumbo, Cauca, Guaviare, Meta y sur de Bolívar. Ya son más de 10 días en que miles de campesinos se movilizan y lo único que han recibido es represión y dilación de las mesas de negociación. Cientos de heridos, detenidos y judicializados, periodistas vulnerados y comunidades destruidas. Olga Quintero, vocero de la MIA, Catatumbo, alerta y responsabiliza al Estado de lo que pueda ocurrir con las movilizaciones al dilatar el diálogo. Esto nos pone en alerta y pone en alerta al campesinado, y sería un muy mal mensaje de parte del gobierno si esto llega a pasar, debido a que se está hablando de construcción de paz y de cambio de país, y lo que se ve es falta de garantías, y pues sería muy crítico que una situación de esta llegue a presentar en cualquier parte de las regiones de Colombia, que hayan capturas de líderes, pero los muertos que hay en las diferentes carreteras, responsabilidad del Estado por la negligencia y la incompetencia de administrar ese país y de atender el llamado del movimiento social popular de ese país. Las organizaciones campesinas anuncian que seguirán escalando e incrementando sus actividades de paro nacional. Además, el 30 de octubre, las comunidades indígenas del país iniciaron la minga nacional de forma indefinida, también en las calles y carreteras con más de 100.000 personas. Este fue un reporte de Viviana Ramírez desde Colombia para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Desde América del Norte, tierras mexicanas, el compañero Ernesto López López regresa al informativo semanal con un reporte que da cuenta que el pasado 31 de octubre de 2017 partió de la ciudad de Oaxaca la caravana internacional contra los muros de la infamia, la cual llegará a la ciudad de fronteriza de Nogales, Sonora, para participar en el encuentro del Día de la Acción Global Sin Muros, los días 11 y 12 de noviembre. Asistirán aproximadamente 3.000 delegados de América y Palestina para consolidar los lazos de unidad. A su paso, la caravana se ha reunido con los distintos movimientos sociales en los estados en los cuales ha visitado. Escuchemos el reporte del compañero Ernesto López López. El día 31 de octubre de 2017 partió de la ciudad de Oaxaca la Caravana Internacional contra los Muros de la Infamia, convocada por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Dicha caravana llegará a la ciudad fronteriza de Nogales los días 11 y 12 de noviembre, en donde asistirán un aproximado de 3.000 delegados de distintos países de América Latina. Una delegación palestina también llegará para manifestar su repudio contra la imposición de los muros. Habrá delegaciones de pueblos originarios de los Estados Unidos en la búsqueda de nuevos lazos de unidad y hermandad entre iguales. Esta caravana ha recorrido desde la ciudad de Oaxaca los distintos estados, atravesando y en estos momentos está llegando al estado de Jalisco. Para esto, vamos a dar paso a las palabras que uno de los miembros del Consejo Consultivo del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, quien es Camilo González Pozo, vino desde Colombia para manifestar y para encaminar esta caravana hacia la ciudad de Nogales, Sonora. Así vamos a darle la bienvenida al compañero Camilo González Pozo, presidente de Indepaz e integrante del Consejo Consultivo del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. El compañero viene de Colombia. Recibámosle con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Pues hemos venido desde Colombia para traerles un saludo entusiasta de todos los integrantes del capítulo de Colombia del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos. Como ustedes recuerdan, hace 2 años nos dimos cita aquí en Oaxaca, delegados de 17 países, de todo el continente, porque también estaban delegados de Estados Unidos, de Norteamérica, de Europa, de muchos países. Y se conformó este Observatorio de los Derechos de los Pueblos precisamente para unir la voluntad, unir los propósitos de los pueblos del mundo en contra de toda discriminación, de la opresión, de los imperios sino que ha sido la usurpación de derechos en todas las latitudes. Este año, en junio, se reunió el Comité Consultivo del Observatorio y se acordó entonces, entre otras acciones, de hacer la convocatoria a los pueblos para levantar la voz en contra de los muros de la infamia. Hablamos de los muros de la infamia, aunque sabemos que hoy nos está simbolizando este muro que se quiere reforzar, reconstruir, levantar mucho más alto para separar a los pueblos y para proclamar la nueva política o la vieja política, pero ahora redoblada desde la potencia imperial de los Estados Unidos. Para el Sistema Continental de Comunicación e Información, desde Jalisco, México, en la Caravana Internacional, reportó Ernesto López. Desde Uruguay tuvimos el privilegio de ser invitados a participar en una mesa de comunicación en el marco del 14º aniversario de una radio comunitaria local de la ciudad de Santa Lucía, en el departamento de Canelones. Allí compartimos como corresponsales del pueblo e integrantes del SIGSI en el marco de las celebraciones de los 14 años de la radio comunitaria Espica FM de la ciudad de Santa Lucía, ubicada a unos 60 kilómetros de la capital, Montevideo. Dicha actividad se concretó la noche del pasado viernes 3 de noviembre, si bien el aniversario de la emisora es el 31 de octubre. En la mesa sobre comunicación participaron comunicadores locales junto a vecinos y vecinas y se intercambiaron ideas, inquietudes y propuestas sobre los medios de comunicación, las necesidades comunicacionales comunitarias y las posibles estrategias para superar las debilidades existentes en los medios locales. Al finalizar la actividad pudimos dialogar con voceras y voceros de dicho colectivo y aquí los compartimos con la audiencia del Informativo Semanal Continental. Bueno, estamos cumpliendo los 14 años, ¿no? Como decías, y bueno, esto arrancó con unos gurises dentro de los que yo no estaba en ese momento, con ciertas ganas de hacer cosas, con ciertas inquietudes, ¿no? Y estas inquietudes las transformaron en ideas, las transformaron en acción, y eso derivó en un medio de comunicación, derivó en un espacio sociocultural, después derivó en movimientos sociales que surgieron desde aquí. Y bueno, es un gusto haberme sumado más tarde y estar ahora compartiendo estos 14 años de la FIC. ¿Cómo visualizas el colectivo los próximos 14 años? ¿Cuáles son los desafíos principales para allá, para dentro de lo que significa la evolución, el desarrollo, la consolidación de FICA FM aquí en Santa Lucía? Y bueno, yo creo que el colectivo viene tomando fuerza, se viene sumando gente, aportando, y creo que eso es algo que nos da una sostenibilidad, por lo menos, de los recursos humanos, digamos, de la radio, aparte con unas ganas bárbaras, con cabeza, que es importante, ¿no? Y bueno, después dependerá un poco de la coyuntura de política, social, económica, pero creo que hay una base importante y fuerte como para seguir adelante. Para el Informativo Semanal Continental, ¿qué significan 14 años de la Espica? Una cuestión de construcción colectiva, una cuestión de comunidad, una cuestión de identidad local, pero también una cuestión de generar una comunicación que nos interpela a nosotros como seres humanos, pero una comunicación cercana, humana, una comunicación que hable de nosotros mismos. Realmente muy contento por estar arrancando esta primera fiesta, este primer día, la fiesta de la Espica, con una maravillosa mesa con comunicadores locales, donde cada uno expuso su visión de lo que es la comunicación, pero también muy contento por las redes que se formaron, tanto con los medios escritos, radiales, televisivos, internet, esta mancomunión de medios que se está generando en el día de hoy y que ojalá que en el futuro salga para adelante, que esto crezca, que no quede acá, esperemos que esto se siga construyendo hacia una mejor plataforma comunicacional distinta a la de los medios hegemónicos oligopólicos. Muchísimas gracias a vos por el apoyo de siempre, por estar acá con nosotros, y a toda la gente que está escuchando esto, darles la bienvenida a este primer día de la fiesta de las picas en estos 14 años donde estamos construyendo la comunicación colectiva, la comunicación popular y la comunicación del pueblo. Muchísimas gracias, Víctor, y a seguir por este camino. Bueno, como decíamos hoy, la bienvenida a las picas es más que una radio y son 14 años de construcción colectiva, de mucha gente que pasó y dejó su grano de arena y pasa y vuelve, y es como un lugar que se ha mantenido, que es difícil a veces por momentos, como todas las cosas que tienen su ciclo, pero momentos que han llenado así el corazón, que uno dice, sí, es por acá, y encuentra como una resonancia en este espacio, en este encuentro con gente de acá de la localidad, pero gente que también no es de la localidad y se viene y se instala en Santa Lucía, pues encuentra, no sé, el aire del río, la locura cerca de las colonias de Chapare Santín, y digamos, y el entorno rural hace que sea un lugar muy particular. Nosotros hemos tenido como dos líneas de trabajo que se han mantenido en su historia, que han sido el medio ambiente y los derechos humanos. Y vamos picando en distintos temas, y a su vez eso ha ido mutando y generando otras cosas, como la Asamblea por el Agua, que si bien, o sea, es más amplia, que hay compañeros del colectivo que integran la Asamblea, fue como que incentivó determinada problemática, incentivó la Asamblea por el Agua, y se han generado distintas instancias. Ahora mañana, por ejemplo, tenemos una nueva banda que surgió también, ¿no? Que acá tenemos uno de los integrantes que podemos presentarlo, y es como que en el encuentro se genera la sinergia de múltiples cosas, y como decíamos ahí, en ese entretramado y tejido de la comunicación, la diversidad y la expresión del arte en todo sentido, buscando sentidos y buscando intenciones también de hacernos más humanos. En Valparaíso, Chile, se desarrolló el 16º Congreso Nacional del Colegio de Periodistas por un nuevo periodismo, más medios, menos concentración. En el encuentro, que duró 3 días, se debatió la hoja de ruta que tendrá el Colegio de Periodistas en estos 2 años de trabajo, definiendo luchar para instaurar el derecho a la comunicación en la Constitución de Chile, promover una comunicación inclusiva y no sexista, defender la existencia de los medios comunitarios y eliminar de la ley las penas corporales por la radiodifusión sin licencia, entre otras materias que buscan la defensa de la libertad de expresión y el pluralismo informativo. Escuchemos el reporte que a respecto nos acerca la compañera Dafne Moncada desde Chile. Periodistas de todo Chile viajaron a la ciudad de Valparaíso para reunirse en la Universidad de Playa Ancha y desarrollar el 16º Congreso del Colegio de Periodistas bajo el lema «Por un nuevo periodismo para Chile, más medios, fin a la concentración». Tras 2 días de intensas discusiones en 6 comisiones de trabajo, el plenario del gremio se impuso la tarea de luchar por una nueva ley de medios que permita democratizar los medios de comunicación en Chile, terminar con la concentración de la propiedad de los medios y consagrar el derecho a la comunicación en la Constitución de la República. Asimismo, se tomaron acuerdos profundos en torno a la paridad de género y la directiva nacional, los derechos humanos, la migración, la formación universitaria, el periodismo digital y el sentido social y ético del ejercicio profesional, proponiendo la creación de un observatorio de medios y de talleres de formación para estudiantes, periodistas y la sociedad civil. Escuchemos las palabras de Luis Schwanner, presidente del Colegio de Periodistas. Uno de los hitos importantes fundamentalmente es el viejo problema de el retorno de la tuición de la ética al seno del colegio. Es algo que nos quitó la dictadura militar, hemos estado luchando casi 30 años por eso, todavía no lo conseguimos y seguimos insistiendo en que debe ser así. Va a haber una nueva directiva pronto, un nuevo presidente o presidenta del colegio, lo cual nos augura tal vez un momento nuevo en el colegio, y esperamos en ese sentido que haya una renovación de los votos que este Congreso ha hecho para poder tener aquello que anhelamos, que es un gremio unido en torno a sólidos principios y fundamentos y valores por la libertad de expresión, por el derecho a la comunicación y evidentemente por una comunicación democrática que corresponda a una patria democrática como queremos. Uno de los elementos centrales en la discusión de este encuentro fue la alta concentración mediática que existe en Chile, en donde solo dos empresas controlan casi el 95% de los diarios del país. Estas empresas representan a la élite de la derecha política, que a su vez concentra también el poder económico, lo que se traduce en una tríada de concentración: la propiedad de los medios, el poder político y el poder económico. Por lo mismo, una de las luchas importantes para conseguir la libertad de expresión y un verdadero ejercicio de la democracia es generar mecanismos que permitan combatir la concentración, como explicó el presidente del Consejo Regional de Valparaíso, Danilo Ahumada. Por fin vamos a tener una propuesta sobre una ley de medios, y eso es tremendamente político, porque creemos que ahí está el problema de la concentración de los medios de comunicación, y por lo tanto levantar una ley de medios va a permitirnos democratizar el espacio, no solo el espacio radioeléctrico, sino el espacio de televisión digital, el espacio de prensa escrita, cómo se van a financiar los medios de comunicación, etcétera. Entonces, eso es lo primero, que es tremendamente importante. Entonces, este Congreso nos trae grandes posibilidades para tener más herramientas para transformar lo que nosotros queremos justo, que es la democratización de la comunicación en Chile. Otro elemento importante de este encuentro es que se adoptaron nuevos principios, como la comunicación no sexista e inclusiva. La Comisión de Derechos Humanos, Género, Migración y Pueblos Originarios abordó problemáticas contingentes de la sociedad chilena y de su tratamiento informativo. En ese sentido, un elemento importante es la determinación del Colegio de Periodistas por una comunicación no sexista e inclusiva, según explicó Rocío Alorda, secretaria general del Colegio de Periodistas. Logramos posicionar como principio importante para el Colegio de Periodistas el compromiso por una comunicación no sexista e inclusiva. Y eso es importante porque refleja una voluntad política de querer establecer este tema como un principio importante para nuestro colegio. Y de las otras cosas que también logramos poner en este congreso fue establecer una orgánica que fomente el liderazgo con enfoque de género, y en ese sentido vamos a tener ahora, de ahora en adelante, después de las próximas elecciones, listas con cuotas, es decir, un 40-60 de representación de hombres y mujeres, lo que también democratiza la participación de las mujeres en este espacio. Ya no van a haber más paneles de hombres o grupos, consejos regionales exclusivamente masculinos. Todos estos principios irán apoyados por planes de formación en temas de género, inclusión y migración, tanto para estudiantes, periodistas en ejercicio, como para la sociedad civil. Finalmente, se destacó el éxito del 16º Congreso Nacional del Colegio de Periodistas, que logró reunir a dirigentes y periodistas de todas las regiones del país, tratando en profundidad temas de importancia para la defensa de los derechos humanos y generando las líneas de trabajo para los próximos 2 años del gremio, por lo cual este congreso trae grandes posibilidades para tener más herramientas para lograr la democratización de los medios de comunicación en Chile. Desde Valparaíso, Radio Placeres informó para el Sistema Continental de Información y Comunicación, Dafne Moncada. Desde la web radio La Vigrieta, Ñurka Calderón nos hace una aproximación a lo que significarán las elecciones municipales previstas en Venezuela para este próximo mes de diciembre. Luego de la realización de las elecciones regionales, con la elección popular de gobernadoras y gobernadores, Venezuela se alista ahora para la realización de las segundas elecciones en este año, las municipales. Luego de la realización de las elecciones regionales, con la elección popular de gobernadoras y gobernadores, Venezuela se alista ahora para la realización de las segundas elecciones este año, las municipales. Dichas elecciones municipales se realizarán el 10 de diciembre de este año, y en ellas se elegirá a los alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios del país. Además, se volverá a realizar la elección regional en el estado Zulia tras la destitución de su gobernador electo por no prestar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente, y tampoco lo hizo ante el Consejo Regional Legislativo del estado Zulia, como sí lo hicieron los restantes 4 gobernadores opositores pertenecientes a los estados Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta. Serán las novenas elecciones municipales que se realizarán en nuestro país desde 1979. desde el CICSI y en especial desde el colectivo comunicacional Corresponsales del Pueblo, deseamos saludar y levantar desde aquí nuestra voz de aliento para la campaña en la que se ha embarcado uno de nuestros integrantes en el municipio Capacho Viejo, en el fronterizo Estado Táchira. El profesor, militante social y coordinador de la Célula Popular de Comunicación del municipio Libertad, Rogelio Ontivero, registró su candidatura la pasada semana de cara a las municipales del mes próximo, lo que representa un desafío de suma importancia para sostener el carácter democrático de la Revolución Bolivariana, pero también un profundo orgullo que uno de los nuestros, uno de nuestros colectivos, pueda alcanzar este escaño municipal para luchar por el buen vivir de las y los capachenses en medio de tantas vicisitudes que vivimos como pueblo venezolano. Hemos llegado al final de un nuevo informativo semanal continental en su edición número 62. Estuvo con ustedes Víctor Rodríguez y les esperamos la semana próxima para seguir consolidando este espacio de comunicación colaborativa. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIXI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.